La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos en la Bienvenidas. Emisión. ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas. Es cierto, y además acá soy el único varón del estudio, así que bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público. Estamos en el número 354, 354 emisiones de este programa de los juicios a los genocidas, que arrancamos muy en silencio y así a pasitos cortos en octubre del año 2010, y que, bueno, está aquí parado no solo a través de La Retaguardia, sino a través de una gran cantidad de medios comunitarios, alternativos y populares que nos reciben durante toda la semana. Le damos la bienvenida a partir de hoy a Radio Semilla. Radio Semilla transmite desde IMPA, la fábrica recuperada, la primera fábrica recuperada, que está cumpliendo además 20 años de esa recuperación, y que va a empezar a programar en su grilla Oral y Público cada vez que una radio se contacta con nosotros y nos dice que les interesa poner Oral y Público en la grilla. A nosotros nos pasa algo especial, un poco más que cuando nos pasa quizás con otros programas que hacemos Euge y yo, ¿no? Sí, porque sabemos que no es fácil escucharlo al público y sabemos que necesitamos ser muchos también para bancarlo, ¿no? Totalmente, que los testimonios que se escuchan aquí, en general, de sobrevivientes, de testigos, de las causas, incluso a veces los mismos fiscales relatando lo que sucede en los juicios, son cosas difíciles de escuchar, pero que seguimos pensando necesarias, con esa pretensión de máxima que siempre dice Basterra, que ya aparecerá en el aire con nosotros en un ratito, de que pueda ser un programa de colección histórica, digamos, que alguien dentro de 20 años, cuando suponemos que se va a seguir hablando de estas cuestiones, que haya registro de audio de esos testimonios, entre otras cosas. Bueno, hoy tenemos un programa especial, es Oral y Público en general, no es la primera vez, por supuesto, ni la última que tenemos un programa especial, pero es un programa que nos ha mantenido tensos a Euge y a mí desde que sabemos que estamos frente a la chance de charlar con las chicas de ex hijas y ex hijos de genocidas, que están aquí en el estudio con nosotros, Alejandra Évoli, Mariana Dopazo, está también acompañándolas Florencia Lance, que también es parte del grupo. Chicas, bienvenidas. Es la jefa de prensa. Sí, está en rol de redes sociales, me parece. Hablale a la luz azul y te escuchamos. Gracias por venir, y en algún sentido también gracias por elegir este programa entre otros medios para alzar la voz y contar sus historias. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bien. Gracias por la invitación. Comparto con la audiencia una suerte de preproducción, que es que nosotros hace ya unos cuantos meses nos contactamos para poder charlar con ustedes. Estaban en un momento en el que no estaban charlando, no estaban dando notas de

privativos de la custodia de los dirigentes sindicales. Verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos los... Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, nos quedamos un ratito más. En este momento debería estar empezando Jazz en la lectura de vinilo, el programa del profesor Alejandro Correa. Uno, lo del profe Correa, con un chivo, porque nuestro querido amigo Edu Nachman está presentando el documental sobre su papá, sobre Gregorio Nachman. ¿Lo conociste a Gregorio, José? Ahora me contás. No. ¿Pero lo conociste? Sí, pero... Bueno, mejor no. No le digamos a Edu que no tome el testimonio de José. No, que es un tipo grosso. Yo no tengo por qué hablar. Bueno, cuando fuimos a ver en el verano en Mar del Plata, el día del siluetazo, después nos fuimos a ver al séptimo fuego, nos fuimos a ver la obra de teatro que Edu hace, donde relata de alguna manera la historia de su padre y recorre también lo que fue la última obra que su padre pudo montar. Y nos encontramos con que entre las imágenes proyectadas ahí, claro, Gregorio fue durante principios de los 70 en Mar del Plata, además de teatrista, como tenía un ámbito de cultura, y no había muchos ámbitos de cultura en la ciudad de Mar del Plata, alternativo, era el lugar donde también caían las nuevas bandas de rock que hoy son para nosotros los próceres. Era un tipo muy generoso. Sí, totalmente. Eso todos los testimonios lo muestran. Y entre ellos había como un cartelito que decía Sui Generis con Alejandro Correa, porque claro, Sui Generis era un dúo y Correa, que tocaba el bajo con ellos, estaba aparte. O sea, Charly García y Nito Mestre estaban inmersos en Sui Generis y él estaba con su nombre aparte. Nos flasheó eso. Quédense después de Oral y Público y escuchen uno de los dos programas que el profe Correa hace aquí, ya hace la lectura de vinilo, y los viernes está Rocky Arrabal. Bueno, quiero despedirlo a Víctor porque su contrato de $250,000 al mes por participar de Oral y Público dice no más de una hora. Y a veces, porque a veces ni siquiera lo encontramos y no podemos contar con una hora. Así que no me quiero salir del contrato, Víctor. Pero antes quiero preguntarte una cosa, porque me quedó ahí, quizás es un poco desprolijo, ¿no? Voy a volver por tercera vez a la historia de aquel encuentro con Alejandra, porque también me gustaría preguntarte qué significó para vos

Bueno, Víctor Basterra ha pasado por aquí por Horario Público. Nos quedamos un ratín más charlando con Mariana Dopazo y con Alejandra Évoli. Alejandra, en el texto ese que apareció publicado en El Cohete de la Luna, vos dabas cuenta de una cuenta matemática allí en la sentencia en la última sentencia de la ESMA, en la que sacás la cuenta de que le dieron lo que le tenían que dar a determinados sí. personajes, nos dejaron a los emblemáticos adentro y a los otros los largaron haciendo la cuenta de cuánto tenían que darle para que se fueran. Totalmente, yo lo viví así ese día. Para mí fue una sentencia bastante dolorosa y triste. O sea, no es que los dejaron adentro, o sea, ellos sí o sí, Acosta, Stif, o sea, celebro sus perpetuas, pero no les cambiaba nada, digamos, pero a los que sí realmente les cambiaba, les modificaba, les dieron a todos, a varios, penas mucho menor del tiempo por el que estaban presos. O uh-huh. sea, los que estaban presos hace 10 le dieron 8, los que estaban hace 15 les dieron 12, y así fue como ese día salieron varios por la puerta y en los días sucesivos siguieron saliendo. Uh-huh. Entonces, creo que quizá, y quizá es doloroso porque uno lo o sea, veías cómo se festejaba la sentencia, pero por atrás te pasan los elefantes. Claro. Y Rodríguez volvió ese día por la puerta. Y volvió a la casa donde vos vivías. Sí. Sí, porque yo cuando yo vivía en La Plata, me enfermo, me agarra, acá tenemos a la psicóloga, una enfermedad autoinmune que mi cuerpo empieza a rechazar mi propia sangre. Y estuve internada más de un año. Y ahí me vuelvo para acá, para Capital. Yo tengo un hijo, estoy sola con él, así que va a la casa con mi mamá. Y igualmente él estaba preso, así que tampoco era una opción, digamos, tan mala. Bueno, yo después me curo, empiezo a militar en la Cámpora, mi hijo también. Se suceden un montón de cuestiones de amenazas. Después del encuentro con Víctor también me amenazaron. Y bueno, yo estaba viviendo ahí, así que ese mismo día tuve que salir corriendo literalmente. Porque ese día yo estaba parada ahí escuchando la sentencia afuera y cuando escuché 8 años tenía pedido de perpetua. Yo sabía que en este contexto probablemente no le iban a dar perpetua, pero tampoco me imaginé nunca que ese mismo día iba a salir caminando por la puerta. Uh-huh. Y vos decís que también hubo amenazas después de aquel encuentro con Víctor. Sí, inmediatamente, bastante ahí cercano al encuentro. Por lo que implica la figura de Víctor para ellos. Totalmente, uh-huh. Sí. Sí, bueno, y lo que cuento en El Cohete, que sí, que yo lo he escuchado de la boca de varios, de decir, salgo y le pongo un tiro en la frente a Víctor. ¿También te amenazaron, Luis? No. No. A mí me han llegado a llamar por teléfono y decirme, tu hijo, bueno, insultarme y decirme, y tu hijo está subiendo en un horario que mi hijo supuestamente estaba en el colegio. Y de golpe escucho la llave de la puerta y mi hijo con la mochila. Hola. Eso fue en el 2015. Uh-huh. Entre el balotaje y las elecciones fue justo esa. ¿Tenés idea de quién fue? ¿Quiénes fueron? No, y no. Pero fueron muchas veces las amenazas. Me han llegado a mandar fotos mías militando con la pechera de la Cámpora y... ¿Eso era La Plata o acá? Acá. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Fotos de mi hijo también. Bueno. Les voy a hacer una pregunta. Por eso digo, perdón, sí. Que aunque por eso es tan importante el tema de las domiciliarias y de la gente, el desconocimiento que dice son viejos, déjense. O sea, siguen operando y siguen. Sí, a eso iba justamente, a hacerles una pregunta que para mí es estúpida porque conozco la respuesta, pero que me parece que puede ser valiosa para la gente que nos está escuchando. O sea, ¿son tipos capaces de con poder propio para hacer daño hoy? No sé si propio, pero creo que sobradas pruebas hay de que son capaces de lo peor, y eso ya es suficiente. Son capaces de lo peor. ¿Con qué? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos eso. Uh-huh. Que no es lo mismo que son capaces de cualquier cosa, son capaces de lo peor. Eso sabemos. Uh-huh. Mira, yo lo único que se me ocurre ahora decirles, yo creo que te lo dije a vos, es que la aparición de las ex hijas, digo, trato de mantener el lenguaje, no se enojen, no. Es una gran novedad, ¿no? Y a mí me parece que es una novedad muy importante, porque hay sectores muy fuertes que sostienen que hay que aplicar el olvido, hay que olvidarse, digamos, ¿no? Bueno, yo no, digo, hay sectores muy fuertes, los medios hegemónicos, hay programas de radio, y, en fin. Totalmente. De televisión, ¿no? Y yo creo que la aparición de esta comunidad, que yo creo que son varios, no, bien, no conozco uh-huh. mucho la interna, cómo funciona, es una novedad muy importante, que además tiene que trascender, porque, o sea, es cierto que ustedes no son hijos de desaparecidos, uh-huh. eso es cierto. Pero me parece también absurdo hacer una comparación mecánica. O sea, ustedes son hijos del sufrimiento y más allá del sufrimiento, de un dolor. Yo los escucho y la verdad me quedo muy... Me tendría que acostumbrar más cuando charlemos, porque uno queda medio colocado, digamos, ¿no? Yo sé que hay sectores que se apropian de ciertas cosas, que dicen que esto es mío, ustedes no, no. Entonces, yo se lo digo públicamente, ustedes tienen todos los derechos a vivir, yo no soy nadie, pero tienen todos los derechos a vivir por haber para plantear esta novedad, porque en la sociedad argentina esta novedad es importante. Y más en este momento donde hay una tergiversación absoluta, absoluta de la realidad. Incluso yo siempre cuento, ustedes lo vieron igual que yo, esa foto donde el señor Macri saluda a la nada. Ese saludo a la nada no es una tontería, porque es lo que simboliza de mi mirada la tragedia que estamos viviendo hoy. Y ustedes justamente son lo contrario. Aparece como una imagen fuertísima, con relatos que son de ustedes. O sea, porque vos marcabas muy bien, Mariana, es lo humano. Acá estamos hablando de humanos, o sea, más allá del rol, son humanos. O sea, yo leía también esta revista que en algún momento este hombre le dijo a tu madre que si se separaba te le pegaba un tiro a ustedes y a ella. O sea, no sé, esto lo leí en la revista. Si esto es terrible, o sea, es una cosa absolutamente impensada desde un lugar común, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy importante que esto salga mucho para afuera, no solamente acá, sino afuera, porque hay una... O sea, digamos, lo que hay que romper para mi gusto es la idea de la propiedad. Acá no hay propietarios, acá no hay dueños, aquí hay dolor. Esto es lo que quería significarles y me parece... la presión de ustedes es muy importante. Yo creo que esto que vos decís del poder hegemónico intentando instalar una verdad liviana, superficial y light para todos, no tiene la eficacia que a lo mejor les gustaría, porque es un intento. Y como hay muchos más humanos que esos intentos, de todas estas decisiones que han tomado, porque son decisiones, son pensadas, en relación a las cuestiones más vitales de una sociedad que tienen que ver con los derechos humanos, cada vez que han intentado arremeter, el ADN del pueblo argentino sabe lo que es la desaparición. O sea, hay algo que le pertenece al pueblo todo, que es un significante absolutamente potente y que no permite que ese discurso se instale tan cómodamente. Si no, el 2x1 se hubiese llevado a cabo, si no, Checaulas estaría libre, Astiz también y todos ellos. Entonces, es un intento. Un intento bastante inhumano, impartido también por el Estado, de la igualación de todos los sujetos, porque lo que no se tolera es justamente la diferencia. Y en la época de la maquinaria de matanza, justamente con lo que se quiso romper es con el pensamiento de las personas. ¿no? En ese sentido, somos un país que tenemos significantes que nombran el recorrido de este pueblo. Entonces, para mí es un intento, denodado siempre, y ahí aparece el pueblo. Las de ustedes son, obviamente, historias individuales, personales, hemos encontrado puntos en común y hemos encontrado puntos absolutamente divergentes, que hoy están formando parte de un mismo grupo. ¿Qué es Ex Hijas, Ex Hijos de Genocidas? ¿Qué es? ¿Un grupo de encuentro? ¿Un grupo, si se me permite, que no lo quiero decir negativamente, un grupo de autoayuda, digamos, para que donde ustedes se ayudan mutuamente? ¿Es un grupo político? ¿Qué es? No, creo que es un intento de un colectivo. También nosotras como que nos cruzamos en un momento particular, como dijo Mariana, con lo del 2x1, nos fuimos conociendo, fue fuerte también porque cada una pensó que su historia era única y que fue, ¿no? Entonces estamos intentando encontrarle un sentido. Y empezar a caminar como colectivo, esa es la idea, y haciendo también un poco lo que podemos, aprendiendo sobre son, la marcha. ¿Cuántos son? Por suerte somos bastantes. Sí, cada vez casi todas, eso más. Yo siempre lo destaco, todas mujeres, menos uno, sí, y no es porque los genocidas no hayan tenido hijos varones, no, claramente. No sabía. Lo que no supieron eran que iban a tener hijas mujeres, que íbamos a hacer estas cosas. Eso es lo que no calcularon. No sé si ustedes están, hacen ya una lectura de esto o están en proceso. A mí me resulta más fácil, obviamente, porque lo vivo desde otro lugar. Y uno no puede dejar de vincular el proceso del movimiento feminista y la salida a la calle con... que con estas rupturas individuales de ustedes que ahora se vuelven grupales, no puede ser casualidad que sean abrumadora mayoría de mujeres, realmente no puede serlo. Hay algo ahí que quizás no encontramos, o sea, esto que digo yo sumado a otras cosas, pero algo hay ahí. Algo hay y no es por casualidad, y hay algo de la fuerza y la potencia de lo femenino que bueno, que en nuestros casos, bueno, tiene que ver con eso, con la posibilidad, con pensar que algo de lo imposible se puede tornar posible por un acto individual o colectivo. Me parece que ese pasaje de lo imposible, ya sea desde el feminismo o desde nuestras posiciones, que es romper todo lazo de filiación trágica, no de un modo caprichoso, como tampoco son los movimientos que se están poniendo en juego en este momento y de hace mucho tiempo, tienen que ver justamente con eso. Hay algo que atraviesa lo femenino que... Bueno, hay muchas formas de decirlo. En este momento se me ocurre que de lo imparable, del no todo, de algo del orden del exceso al que la mujer podía estar ofrecida y no por motu propio, al cual se vio en esos lugares... que habitaba pasivamente, bueno, que hay este empoderamiento de todas estas frases tan contundentes en esta época hipermoderna donde ya no es del orden de la liquidez sino de la transparencia absoluta, donde todo se puede y todo se puede avasallar y sobre todo se puede, bueno, nosotros decimos que no todo se puede, que no todo es posible, que hasta acá, que esto no, bueno, eso es a lo mejor lo novedoso, ¿no? Ahora, ¿ustedes sienten resistencias en general? ¿En qué sentido? De las comunidades, de determinados sectores. Hasta ahora lo que hemos, cada vez que, digamos, no, la verdad que no, que lo que... Quizá tenemos temor antes de hablar a... ¿Pero cuál es el temor? Eso es lo que me interesa. Me da mucha curiosidad. A ver, los temores tienen que ver con cosas a lo mejor personales. Yo ahora cuento la mía, pero también tienen que ver con ese cuidado que tenemos, pero que lo tenemos naturalmente, no es producto de un cálculo, que es ese dilema para nosotros, que el intento de emparentarnos con las víctimas, Bueno, pero no es algo que pensemos, pero no es algo que debemos dejar de calcular. Porque como vos bien decías, en esta época donde los discursos hegemónicos toman para su rebaño ciertas cuestiones, hay significantes, como muy centrales, como la reconciliación o las víctimas, que realmente no tienen nada que ver con nosotros. Pero hay cierto discurso que intenta todo el tiempo esto que te decía, esa unificación, ese borramiento absoluto de las diferencias. Bueno, a eso hay realmente que estar muy atentos, pero no por nosotros como exhijos, sino porque en esa época, como en muchas épocas trágicas, se trató de eso, del borramiento de la diferencia. Eso es lo grave. No es que a nosotros nos acepten o no, porque nosotros tenemos armadas nuestras vidas más allá de esos padres. Y en definitiva, porque todos deberían estar de acuerdo con nuestras posiciones. El cuidado y a veces el silencio o ese freno que tenemos tiene que ver con eso. Con justamente, nosotros sabemos muy bien que no venimos a colonizar lugares y que tenemos un lugar inédito y que iremos viendo con este recorrido cómo se construye. Hoy es a modo de testimonio. ¿Qué testimoniamos? Lo que sabemos, que son genocidas y que se siguen manteniendo en silencio. Eso es lo que sabemos. Y que testimoniamos que han sido, en la línea de la historia de sus vidas, siempre lo mismo, ¿no? O sea, consecuentes con esas ideas. Con más claroscuros en cada historia, porque son subjetividades las nuestras. Pero aún con eso, bueno, entonces está ese cuidado y tiene que ver con, bueno, que nos sentimos realmente muy, muy humanos, o sea, y lo que hemos tenido es una, en realidad, una muy buena acogida. Nosotros también nos sorprendemos de cómo en muchos lugares la devolución que se hace del relato de nuestras historias, porque para nosotros lo doloroso tuvo que ver con el recorrido, pero a veces hay gente que, bueno, que queda muy conmovida con esto, o también hay gente que nunca ha pensado que los genocidas tenían hijos que pudiesen repudiarlos, hay gente que nunca pensó que los genocidas tenían hijos, pensaron que todas esas familias estaban cohesionadas, que eran, o sea, como muy endogámicas, en el sentido de que sostenían esas parentalidades, y bueno, no es así. Y en mi caso, particularmente, esta cuestión del cuidado también tenía que ver con esa aportación de apellido que no me permitía poner en juego mi propia subjetividad. O sea, esta decisión, esta apelación a la justicia de cambiarme el apellido no es algo que aparece en mí locamente, como si fuese sacarme de modo mágico lo que a mí no me gusta. Ese es el eslabón final de muchos años de elaboración individual y personal, ¿no? Esto no es colectivo. Quiero decir, en este sentido, a mí no me desaparecieron, yo hoy estoy hablando acá, estoy hablando en contra, pero digamos, lo mío fue una elaboración individual. Después aparece lo colectivo, que lo abrazo fuertemente para mí. Pero la apelación a la ley tiene que ver justo con esto, a mí, portar y sostener, soportar, portar y sostener el apellido de Checolás, a mí me impidió llevar a cabo mi propia vida, porque sos la hija de, era consentir, decir que sí, que ese era mi apellido, era consentir el horror de Checolás, que fue desde muy pequeña contrario a lo que yo entendía del lazo con el otro. Entonces, apelar a la ley, vuelvo a decir, no solamente es quitarme el apellido, porque eso tampoco existe, uno no se quita el apellido. El acto que yo llevo a cabo es la supresión y la sustitución de un apellido. Eso tiene que ver con la filiación. Se suprime el apellido de mi progenitor y me filio a la posibilidad de otra cosa, que es abrazar el apellido de mi abuelo materno. En este sentido, la justicia, esto me gustaría contarlo, porque no es que la justicia dice, pobre piba, qué mal la pasó, lo cuento siempre igual porque yo lo pienso así, vamos a darle un poco de aire, sino que la justicia enmarca justos motivos para permitirme la supresión y la sustitución del apellido, porque enmarca a Checolás como un genocida, con la cantidad de perpetuas que tiene, que se enmarcó dentro del terrorismo de Estado, y esa es la razón, porque a mí me permiten el cambio de apellido. Claro. O sea, a mí me parece que eso es muy contundente, no es alguien que va a pedir y el recurso es bueno, sí. Es sí, porque eso me emparentaba a un lugar de deshonra en mi propia subjetividad, y así lo dice la justicia, la deshonra que debió soportar, bueno, Mariana Dopazo en este caso. ¿No? Me parece que eso es muy interesante, que hay algo en la justicia que lo enmarca dentro del terrorismo de Estado. Ahora, vos podrías haber recorrido ese camino, ese mismo camino, y haber seguido tu vida sin que esto fuera público. O sea, vos podrías haberte cambiado el apellido, y entiendo además que hubiera sido mucho más cómodo en muchos sentidos. Ese era el plan. De eso. Pero apareció el 2x1, apareció este gobierno, aparecieron las domiciliarias. Uh-huh. Ese era mi plan, sí. O sea, vos pensabas en quitarte el apellido para poder reconfigurar tu historia, que no te molestara, pero a la vez pensabas en no hacerlo público en aquel momento. Nunca pensé en hacerlo público. Uh-huh. Digamos, hay un resorte en lo social que se dispara en mí, que hace que vaya, es como que mi cuerpo va hacia eso, no hay ningún cálculo. O sea, yo ese día salí a la plaza, no... Y nunca había ido a... No, está bien, pero digo, en la aparición del periodismo requiriendo tu testimonio, tranquilamente vos podrías haber sostenido un no y que la historia se fuera diluyendo por su propio peso y sepultada por las historias cotidianas que tenemos. Uh-huh. Hubiera pasado eso seguramente. Vos tomaste la decisión, más allá de nuestra búsqueda, de dar testimonio. Sí, absolutamente, porque en mí se produjo ese fuerte pasaje de lo individual a lo colectivo, que para mí realmente fue del orden del descubrimiento, pero no porque yo no lo abrazara, porque no lo quisiera, sino porque queda como un poco raro y egoísta, pero es así, digamos, mi acceso a lo social estaba siempre emparentado justamente a hacer eso, era o no la hija de Checolás. Eso me sucedió durante muchos años, entonces el cambio de apellido era el orden del alivio individual. Pero cuando esto apareció, se me implantó lo social y no... Bueno, hay algo del orden de la responsabilidad en testimoniar. Uh-huh. Digamos, no es una posición cómoda. Claro. Pero, a ver, no es una posición cómoda, no reniego de ella, no puedo dejar de hacerlo, a esto es a lo uh-huh. que voy. Se me convoca desde un lugar para mí inesperado también. Pero inesperado no porque reniegue de querer hacerlo, sino porque por historia estaba acostumbrada a lo único, a lo individual. Bueno, y esto... Ahora, una pregunta. ¿La elección de tu profesión tiene algo que ver con esto? Y sin dudas que sí. Sin dudas que sí, porque hay algo en el lenguaje, en el discurso del psicoanálisis que a mí me aloja... muy fuertemente como la posibilidad de elaboración, así como yo tengo otros compañeros, lo voy a decir así, que han podido habitar los espacios de la militancia. Yo me hubiese encantado, pero no lo podía hacer por el apellido que portaba. En realidad, digamos, a mí lo que me pasó es eso, era expulsada de los lugares donde me hubiese gustado estar. Eso es una realidad. Pero... mi lugar de militancia ha sido el psicoanálisis, porque si no, todo este proceso que yo hago sería algo como muy extraño, un salto al vacío. Bueno, a mí es el psicoanálisis el que me permite y me habilita llevar a cabo este acto. Y perdón, tu profesión no sé cuál es, sinceramente. Contador estoy. ¿Tiene que ver? ¿Trabajaste esto? ¿Lo fue sola? ¿Cómo? ¿Trabajaste este tema, digo? El de la profesión, no, fui obligada. No, digo, si te hiciste, te analizaste, hiciste terapias. No, la verdad que no. ¿Sola? No, sola y bueno, y con la militancia, mis compañeros siempre fueron como... Claro, en tu caso sí hay una militancia partidaria. Claro. Siempre fueron como él. ¿Y alguna vez sueñan con esto? ¿Tienen sueños? ¿Con esto qué? Sueño, digo, con estas cosas. ¿Con el horror? Sí. Yo insomnio más que sueño. ¿Vos tenés insomnio actualmente? Con las amenazas, con todo eso. Y lo anterior, sí, digamos. Con tu ex padre, con todo eso, tu descubrimiento del placar o algo así. Digo, un poco de memoria, ¿no? No, soñar con eso no, pero sí mucho de con la persecución, estar como en peligro. Sí, en peligro más mi hijo, claramente. ¿Y vos? No, porque... No, la verdad que no en algo que sea muy marcado, porque no era necesario soñarlo, lo viví en la vida de vigilia. Bueno, pero... Hubiese sido... Bueno, pero viste que... El inconsciente, hay... señora. Sí, sí, así es, pero bueno, he tenido justamente otras formas de elaboraciones, y si lo he tenido no es algo que, para decir, me de modo medio risueño, no me ha sacado el sueño. La elaboración fue por otro lado, así que el recurso del sueño fue para descansar, pero sí, como dice Alejandra, hay algo de la inquietud y de la incomodidad, de cierto confort esperable para lo cotidiano, que desde estos... Desde el intento de promulgación del 2x1 nos ha cambiado, bueno, nos ha cambiado mucho la vida. Claro, son lugares, sí, que uno no esperaba estar habitando. Yo lo que quiero significarle simplemente, sí, o sea, hay un punto en el cual yo no estoy de acuerdo, no de acuerdo, digamos, pienso que es cierto que ustedes no son hijos desaparecidos, esto es cierto, pero yo creo que el dolor de lo que ustedes padecen, no estoy haciendo una comparación River Boca, pues sería muy idiota. Es un dolor enorme, es un dolor muy grande, y es un dolor inesperado en términos sociales. Esto es lo que me parece a mí. O sea, por ejemplo, cuando yo me empiezo a enterar de vos, honestamente, yo te lo dije, sí, la verdad que yo no entendía nada, digo, ¿de dónde salió esta mina? ¿No? Empiezo a averiguar, hago lo que hacemos nosotros los periodistas. Se va a preguntar, incluso antes de conversar con él, me entero que sos psicoanalista, que bueno, y es claro. ¿Y cómo es? Entonces empiezo a leer cosas, lo de página 12 y qué sé yo, y la verdad que es como una gran novedad. Después apareces vos, porque me lo cuenta él, después esta revista Anfibia, que yo la verdad no la conocía, sinceramente. Entonces, digo, acá cuánto dolor hay, ¿no? Cuánto dolor, o sea, y vuelvo a decir, esto no es una, es un juego. Y lo que a mí me parece que hace muy bien es sacar este dolor para afuera, porque este dolor es, que bien marcaba Mariana, es que es un dolor que está incorporado en el pueblo, en la sociedad, el hombre común, digamos, que uno lo percibe yendo por los barrios periféricos, por la gente, que un poco es mi laburo en parte, pero también es cierto que esto no está todavía claro en la comunidad, ¿no? O sea, yo entiendo el miedo, la ruptura del miedo, y por otro lado esto que ella lo marca de un término mucho más inteligente que el mío, yo hablo de parcelas, no sé exactamente, vos lo decís de una manera más piola, lo de los lugares, los adueñamientos de lugares. De zona. Sí, la colonización de los lugares. Exactamente, la palabra colonización. Me parece que esta ruptura abre una nueva discusión, esto es lo que yo creo. Me parece que acá abre una nueva discusión, porque por ahora, por lo menos yo les hablo desde mí, no puedo hablar en nombre del pueblo argentino, sería medio idiota, para mí un genocida era un genocida. Yo nunca pensé si un genocida tenía familia, si tenía hijos, si tenía, no sabía nada. El único que yo, me llamó mucho la atención, es el turco Julián, ¿no? Que me lo contaron y lo leí, que parece ser que era un señor padre bueno, vecino ejemplar, y qué sé yo. Me llamó la atención, digamos, el personaje, digamos, no lo que hizo, no lo que hizo. Pero cuando uno se instala en esta cosa, el genocida es el genocida, ¿no? El asesino es el asesino, y en eso ya está, digamos, instalado, y luego aparece hijas o hijos, no sé, parece que son más hijas que hijos, o por lo menos que aparecen, la verdad que tampoco me explico mucho, pero bueno, es un mundo muy nuevo y además lo quiero conocer mucho, porque para mí es muy importante este mundo, porque, o sea, lo que ustedes partan con algo novedoso, la aparición, los que hemos estado en estas cosas, tenemos largas discusiones y grandes desacuerdos, pero no desacuerdos personales, son desacuerdos políticos, o sea, personales acá no existen. Lo personal, en el sentido, yo si me enojo con vos, no me enojo con vos. Uno se enoja con la conducta, no con la persona, por lo menos es lo que yo aprendí. Pero me parece que la aparición de estas hijas, o de ex, qué sé yo, no sé, ex padres, ex hijas, ya no sé cómo llamarlo, es una novedad que hay que ponerlo muy bien sobre la mesa, porque es algo que va a abrir una nueva discusión, que además, en algo yo coincido con vos y no coincido, o sea, los medios hegemónicos son muy fuertes, son muy poderosos. Cuando habla un señor de esto que uno escucha por estas radios Mitre o no sé cuáles, digamos, yo sé que tiene una parcela ya ganada, no es que yo gano nuevas parcelas, pero esas parcelas son como que les levantan la temperatura, ¿no? Y esa temperatura, la única cosa que puede bajar es la realidad. La realidad son ustedes hoy en esta discusión. Por eso me parece, no sé, yo parezco un vendedor de fruta, pero a mí me parece, la verdad, una historia, son historias muy centrales para abrir nuevas áreas, nuevas discusiones. Y además en el mundo, porque cuando, no sé si ustedes viajan habitualmente por el mundo, yo viajo por laburo, no soy turista. Bueno, qué sé yo, te lo cambio, te digo la verdad. Yo también, te cambio. No. Queremos ser vos. Bueno, venga. Solo por los viajes, el resto no, pero... O sea, cuando uno viaja mucho padece el síndrome del pasajero, que no es nada agradable. Pero tampoco me quejo, ¿eh? Gracias al mundo conozco muchas cosas. Claro. Pero en muchos lugares esto tampoco se sabe todavía. No se sabe. Se saben otras cosas, claro. Pero esto no se sabe. No, está empezando como a aparecer y... Está empezando a aparecer y me parece muy piola que aparezca, que empiecen a usarse, que empiece a conocerse afuera. Porque afuera se discute de una manera muy particular todo esto. Por ejemplo, en Chile alguna gente, muy poca gente comienza a denunciar como ex hijos, pero son muy pocos, está bien, son menos. Pero en otros países, este tema es un tema que no existe. Y ahí ustedes hacen una selección de la gente que les pide charlar, que les pide entrevistas. Soy productor de Intratables, quiero hablar con Mariana Dopazo para hablar sobre... Yo te acompaño para sacarme la foto. No, en realidad no son todos los ámbitos, pero tiene que ver con que a veces uno es como que somos el plato que se sirve en la mesa, se come lo que se quiere y quedan los restos, y los restos somos nosotras mismas. Entonces, la verdad que hay algo de ofrecerse en esta época al otro de un modo que no está en mí. Yo, hay algo de eso, que de quedarme siendo el resto de algo, no prefiero, bueno, preferimos, digamos. ¿Pero les llegan las invitaciones o sí, ni eso? Sí, llegan de lugares. Llegan de todos lados, sí, la verdad sí. Que sí, de muchos lugares. En relación a lo que vos decías de los genocidas y lo novedoso, creo que también, y retomando algo que preguntaste hace un rato, me quedé pensando, sería interesante también que nuestras historias no resuman que los genocidas además eran padres, sino que los genocidas responden a algo mayor, que es el Estado. Parece, porque si no es como que, a ver, voy a ponerme como ejemplo, pero si no es como que Mariana Dopazo tiene que decir que es Echecolás. Bueno, yo puedo decir algo, pero los que tienen que decir es que los genocidas son productos de la maquinaria del Estado siniestro que perpetuó y profanó cuerpos, ideologías e identidades. Y eso no fue Echecolás, Camps, Videla, Vides, no fueron sujetos individuales que en un acto de vaya uno a saber qué, porque habría que inventarlo, llevan a cabo estos actos. Hay una maquinaria, que en este momento el Estado se llamó maquinaria de matar, y de la cual estos sujetos eran obedientes de esas órdenes. Porque si no va a quedar, en este momento también sería, ¿no? Es algo que pienso yo, pero si no quedaría como ahora solamente vamos a reducir la cuestión genocida a que además eran padres, y que eran padres más o menos amorosos, pero que esos hijos los reconocen como unos hijos de puta, ¿no? Me parece que eso sí sería un reduccionismo. Creo que hay que poder avanzar no solo con nuestras voces, sino decir, bueno, pero siempre teniendo presente esto. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que manejaría los dos niveles. O sea, sí, las dos cosas, o sea, porque acá hay dos temas, para mi gusto. Lo que vos planteás es justísimo. Esta gente no salió de un repollo, salió de algún lado. Pero por otro lado, lo que a mí me parece, será por mi manera de pensar, qué sé yo, notable, es esto, ¿no es cierto? O sea, yo te decía antes de entrar que uno va, se analiza 20 años porque su papá no le daba caramelo, ¿Te imaginas? Yo creo que estaría debajo tierra contando botones, o sea, quiero decir con esto. Y mi papá me da otras cosas, no me da, pero no me lo sé. Pero quiero decir con esto, y vos lo sabés en tu propia experiencia profesional, que estos son puntos límites, son puntos límites de la vida, o sea, no es un punto más. Absolutamente. Ahora, yo juntaría los dos aspectos que me parecen centrales, o sea, efectivamente, todo este universo de personas, no sé cómo se llaman, de genocidas, para ser con lo concreto, claro que nacieron y se formaron en una comunidad asesina, que también hay que hacer un análisis del tiempo, de la época, de muchas cosas que pasaron, de errores también. Yo te contaba, yo tenía largas conversaciones con Juan Gelman, y Juan hablábamos cosas que nunca estábamos de acuerdo, pero bueno, él se portaba como un mayor, entonces yo me tenía que callar la boca, pero quiero decir que hay temas que son centrales desde lo que pasa en esta comunidad, que ahora también hay un pensamiento criminal. No es lo mismo, pero es igual, ¿no es cierto? Sí. Se disimula, O sea, con un lenguaje naif, yo no sé cómo llamarlo ya. Lo único que falta es que tendríamos que inventarle un nombre de una liviandad tan grande que parece, es innombrable, ¿no? Casi innombrable. Parece Coelho, no sé. Es notable y sin embargo son terribles. Así que bueno, eso es lo que quería marcarte. Les pido un último corte y nos vamos preparando ya para el cierre con lo último que tengan ustedes para decir. Nosotros, para consultarles. Estamos haciendo este programa especial de Horario Público con ex hijas de genocidas. ¿Sí? ¿Vos? Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Nos acercamos al final de este programa de Oral y Público. Me pareció interesante lo que decías recién, Mariana, de retomar, digamos, de no perder nunca de vista a los genocidas como partes de la maquinaria del terrorismo de Estado. Me pasó en estas semanas algo curioso, que me hizo pensar mucho también en el sufrimiento que ustedes deben haber llevado adelante, en particular vos, por la clase de apellido, ¿no? De Miguel Ángel Rodríguez, por ahí es como que nadie nunca te habrá identificado, Alejandra. Totalmente. Y a ella le pasa absolutamente lo contrario. Haciendo la cobertura de un juicio que todavía sigue, que está cerca de llegar a la sentencia, que es el caso de Nehuén Rodríguez, el chiquito que fue atropellado y asesinado por una camioneta policial que iba a contramano, sin sirenas. Me encontré en la mitad del juicio con que cuando estamos haciendo una cobertura colectiva con otros medios, con que el fiscal es Marcelo Sanchez. Claro, la mayor parte de nuestros compañeros y compañeras de los otros medios van de 30 años para abajo. Claro. Entonces no les resuena Ibérico Sanchez. Y a mí me pasó lo que le va a haber pasado muchas veces a la gente con vos. Es un apellido que alguna relación tiene que haber, ¿no? Y empezando a investigar, efectivamente Marcelo Sanchez es el hijo de Ibérico Sanchez, que fue gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, autor de la, entre otras cosas, digamos, en lo discursivo de aquella famosa frase de primero vamos a ir por los guerrilleros, sí, después vamos a ir por los amigos, después por los vecinos y después por los tibios. Y nada, lo que nos pasó en principio cuando hicimos esa cuenta, empezar a averiguar, digamos, cuál es la trayectoria de él como fiscal. Es hace 25 años que es fiscal. Y además esta cosa de tampoco caer en decir, bueno, es hijo de genocida, hay que escracharlo, ¿no? Porque, digo, me parece que eso es también algo que ustedes han venido a cambiar, ¿no? Esta cosa que Víctor pone en palabras de que la maldad no se hereda, ¿no? Lo primero que a uno le aflora es eso, es el hijo de Sanjén. No puede estar acá siendo fiscal. Bueno, hasta aquí lo que hemos, seguimos investigando, lo que hemos podido reconstruir, tiene un hecho, digamos, que podríamos decir como criticable, que es haber firmado en algún momento en el 2010 un pedido de finalizar los juicios a los genocidas que se hizo, pero después, digamos, en su tarea como fiscal uno recorre y no ve, de hecho en este juicio también ha pedido condenar al policía, aunque ha pedido darle una condicional, ¿no? Pero es fuerte lo que sucede también con la cosa de la carga y del prejuicio que uno le pone justamente por ser hijo de genocida en este caso. Así que me parece, quiero agregar lo que decía José antes, que me parece que también esto han venido a romper, ¿no? Hoy uno tiene que inmediatamente, cuando se cruza con un hijo o una hija de genocida, ver qué actitud ha tomado con eso, ¿no? Uh-huh. Si ha avalado o si ha no podido hacer algo o si es parte de los grupos que hoy están conformándose, que, como ustedes, rechazan abiertamente el genocidio, los roles de sus progenitores dentro de la maquinaria del terrorismo de Estado y que están dispuestas a hacerlo público. ¿A ustedes les quedó algo que tengan ganas de decir o que no les hemos preguntado estos dos preguntones, tres con Euge? Siempre es bueno el encuentro con el otro. Eso sí es para celebrar. Sí, a mí me gustaría agregar algo que ustedes marcaban, en lo cual tienen razón, que tiene que ver con nuestro sufrimiento de todo este procesamiento de lo íntimo, porque es eso, no es más que eso. Ni no es más ni menos que eso, el procesamiento de lo íntimo. José, vos decías que cuánto sufrimiento. Sí, eso es real. De todos modos me gustaría así agregar algo, que el sufrimiento de lo individual, como todo sujeto, pasa. A mí lo que me atravesó siempre fue el sufrimiento del otro, aún sin saber de qué se trataba con Echecolás y sus acciones, pero mismo portando ese apellido y, como lo dije ahora hace poco, fue mi primer plaza del 24 donde me autoricé finalmente a poder, sí, fue la primera plaza a la que pude asistir. Hay algo del sufrimiento que tiene que ver, en mi caso tiene que ver con el otro, digamos, de abuelas, madres, de siempre con mucho dolor, pero el dolor individual uno lo elabora, de más, menos, sí, digamos, uno no lo elude, esto es lo que te quiero decir, uno no lo elude, está ahí, y es un laburo con uno mismo. El dolor más grande tiene que ver con eso, no es culpa, es dolor, ¿no?, del otro, de decir, bueno, la tristeza tiene que ver con eso, bueno. En mi caso, quería agregar eso. Alejandra. Bueno, les agradecemos enormemente. Él se queda, José se queda con una pregunta, yo me quedo con un millón. No, es un comentario. Nos tenemos que ir y queremos irnos como siempre con el sonido de la Ronda de las Madres. No entiendo tus señas. Dime. Sí, nos quedamos a escuchar a Alejandro Correa, pero antes de eso nos vamos a quedar escuchando el sonido de la Ronda de las Madres con Nora Cortiñas, con Mirta Baravalle, que hoy estuvieron allí en un día muy caluroso, pero que las tiene como siempre ahí dando las vueltas a la ronda y después tomando el micrófono para decir lo suyo. Hoy me pasó algo muy particular porque le pedí a Nora que comentara algo sobre lo de Miret en Mendoza, que habíamos comentado antes, y me dijo, no, vení, contalo vos, que lo vas a decir mejor, pero no me dio el micrófono inmediatamente. Esos 2 o 3 minutos que para mí fueron gigantes hasta que me dio el micrófono, a mí que hace 30 años ya que estoy todo el tiempo al frente de micrófonos, es algo que no me pasaba desde creo que las primeras veces de estar frente a un micrófono, que es esa sensación de responsabilidad de que es el micrófono de las viejas, es el micrófono de la ronda de las madres, no es un micrófono cualquiera. Quería compartir esto y además quería agradecerles a las madres ese espacio y esa confianza. Y lo otro que quería decir en el cierre es que, bueno, estuvieron al micrófono Mariana Dopazo y Alejandra Évoli, pero también estuvo aquí Florencia Lance, que es parte del grupo, que en realidad fue el primer contacto que nosotros pudimos mantener con el grupo de chicas, y Florencia es una grosa total, que seguramente en algún otro momento va a estar también charlando con nosotros y sumándose a estas mesas. Les agradecemos enormemente que se hayan venido hasta acá. Sabemos que Mataderos suele ser el culo del mundo para buena parte de la población, menos para los que vivimos aquí. Es totalmente injusto esa sensación, pero sabemos que es mayoritaria. Y bueno, otra vez que hayan elegido este programa para contar sus historias y sentir que no iban a ser juzgadas. Nuestra intención es que se escuche el testimonio y que más allá de lo que podamos pensar nosotros, la gente se pueda quedar pensando y elaborando su propio pensamiento, ¿no? Claramente a nosotros nos caen bien, nos caen simpáticas, nos parecen necesarias sus historias, pero a la vez sabemos que hay mucha gente, alguna gente, algunas víctimas a las que les puede pasar otra cosa, y en tanto víctimas, a mí me pasa que yo las entiendo también si les pasa eso. Pero lo bueno es que ir rompiendo estas cosas que tienen que ver con que muchas veces no las han escuchado, no las han leído, y es necesario escucharlas y leerlas para después poder elaborar una cosa que no sea prejuiciosa, digamos, que no sea esto que me pasó a mí y contaba antes. Así que muchas gracias y nos encontramos, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, José, por haber sido parte de este oral y público hoy. También gracias a Natalia Bernades, que estuvo laburando en el registro. Euge está allí afuera dándole al pico sin parar con Florencia. Natalia Bianchi estuvo en la operación técnica y Pablo Giacobbe hizo estos recortes que vamos a escuchar de la Ronda de las Madres. Este programa cierra sí o sí con Nora Cortiñas y con Mirta Baravalle. Hoy albricias, porque alguna noticia buena tenemos que dar. Eso es lo que corresponde. Todo malo no. Bueno, encontramos el pañuelo que hizo mi amigo Julio César. ¿Está por ahí Julio César? Ah, ahí está. El escultor, amigo nuestro, que había hecho, ¿se acuerdan? Un pañuelo. Bueno, lo encontramos hoy. No encontramos la mariposa, pero es cuestión de cazar una mariposa. Es cuestión de cazar una mariposa. Bueno, lo encontramos, ya está ubicado. Así que lo vamos a recuperar la semana que viene, va a estar guardadito hasta que el lugar esté otra vez para volverlo a poner. Así que, porque vieron, cada jueves no puede ser que todas son noticias sobre este monstruo. Hay una gran conmoción a los intendentes, a los gobernadores, a todos los monistas de estos pañuelos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Una vez que fui a un juicio y el juez dijo que no podía entrar con el pañuelo, lo peleé a la salida ahí, pero no quería hacer interrumpir el juicio, y le dije, qué suerte que le molestan los pañuelos. Por fin hay una expresión, ¿no es cierto? Porque peor sería que fueran indiferentes. Pero bueno, como ustedes ven que vamos por la calle y hay pañuelitos pintados,

En la puerta de tribunales de Talcahuano. De Talcahuano. Porque ahí está la gaveta. Ahí está, justamente. Bueno, y a las 12 del mediodía. A las 12. Sí. ¿Les parece? ¿Algunos pueden venir? Sí. Bueno, todos. Yo digo Talcahuano porque es la que estaba, es la que hizo el primer juicio y ahí, si no nos da resultado, vamos un grupo ahí y un grupo a Comodoro Pi. Claro. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.